Demasiado largas horas de debate, un debate complejo, extenso. No sé si todos hemos tenido la oportunidad de escuchar a todos los expositores. Me imagino que uno fue, de alguna manera, punteando cuáles han sido las principales características, aunque ya se sabía el resultado. El resultado terminó de definirse esta mañana a las 8:40 en esa conferencia de prensa de Marcos Peña. Y déjeme hacer un paréntesis. Sí. Porque acabas de hacer mención a los jefes de gabinetes, que tienen otra forma de comunicar. Me imagino que gran parte de Cambiemos y gran parte del gobierno anterior también se está preguntando, bueno, ¿cómo se plantan los relatores de un proyecto político o un discurso político? Y hace poquito conversaba con Beatriz Arlo, sí. Y me hacía referencia a una puntualidad muy concreta. En los gobiernos de Cambiemos faltan relatores que interpreten los discursos políticos y luego estos se transformen en medidas de gobierno. Anteriormente tenemos grandes relatores. Uno puede decir Aníbal Fernández, Alberto Fernández, tipos que entienden el discurso político, interpretan y de alguna manera cuando empieza el día mencionaban determinadas líneas y pinceladas o matrices políticas. Hoy lo tiene uno a Marcos Peña, que uno no sabe lo que ocurre internamente dentro de ese gabinete, porque es muy hermético, pero además repite a rajatabla Macri 1, Macri 2, Macri 3. El estilo similar, uno tendría que retraerse a la función de Capitanich en el gobierno anterior. Cristina 1, Cristina 2, Cristina 3. Pero fíjate la importancia del jefe de gabinete, ¿no? El vocero, que tiene que interpretar lo que está ocurriendo. Esta mañana Marcos Peña interpretó 8:40, esta ley no tiene viabilidad. Recurrió al veto presidencial. Para muchos dirán, bueno, ya ocurrió, ya sabíamos que iba a pasar, tiene un costo político. Indudablemente, este tipo de medidas tienen un costo político. Hay algunos que empiezan a hablar de cómo se envalentonó el peronismo, cómo empezó a aglutinar diferentes tipos de actores frente a las concesiones del presidente Mauricio Macri. Es más, se habla del pichetismo ya. Por ejemplo, Pichetto cerró los oradores anoche luego de Cristina Fernández. Con discursos muy concretos, fuertes. Mirá vos qué casualidad. Disculpen, qué casualidad que los dejaron para la madrugada a Cristina Fernández de Kirchner y a Pichetto, ¿no? O sea, cosa que nadie los puede ver. Me parece que tiene que ver con una jugada también por parte de Cambiemos de intentar durante lo largo de la jornada, a través de presiones de Frigerio, con mensajes internos y que uno pudo de alguna manera leer, y el presidente de la Cámara de Senadores, Pinedo, bueno, hubo un intento de una maniobra política para revertir ese resultado que prácticamente estaba dado. Lo que digo, me parece que a esta altura lo que uno tiene que analizar y decir es que desde que comenzó el gobierno de Cambiemos hizo todas las concesiones posibles. Se le quitó las retenciones al campo, hoy en discusión por una política de fiscalización del Fondo Monetario Internacional, pero eso genera indudablemente menos recaudación fiscal. También las retenciones a las mineras. Se devaluó un dólar llevado ya a 25 pesos, 25.45 creo que está en estos momentos, con una devaluación del 25%, y de alguna manera se permitió que los funcionarios nacionales tengan sus dineros en el exterior sin confiar en la Argentina, se permitió un blanqueo de capitales y amigos socios, íntimos amigos del gobierno nacional, como JP Morgan. Fue escandalosa la cantidad de dinero que surgió y sacó en la última corrida bancaria. Políticamente también se estigmatizó y se puso en escena, en el centro del ring, al kirchnerismo y a Cristina Fernández de Kirchner. Se habló con los gobernadores sin quizás demasiado látigo y chequera y sin embargo esto no resultó. Políticamente uno puede empezar a manifestar y decir que más allá de la votación de ayer específicamente con este proyecto de ley que presentó el masismo y el peronismo federal, que intenta de alguna manera acordar que el aumento de los salarios vaya escalonadamente, conjuntamente con las tarifas. Quedan varias preguntas allí. Lo primero es, ¿cómo va a ser esa relación hasta el 2019? Relación de acuerdos muchas veces con sectores del peronismo que han votado conjuntamente. De alguna manera, en lo político, hay que ver cómo se empiezan a acomodar estos bloques políticos. Va a haber un aumento de nafta. Se acaba de caer el acuerdo que tenía hasta hace unas horas el gobierno nacional con las petroleras, y va a haber un aumento de nafta muy, muy pronto. Se habla de 5 aumentos en lo que queda del año. Bueno, 5 aumentos. Entonces, si uno empieza a sumar el impacto de las tarifas, que me parece un error político no haber diagnosticado la sensibilidad social del aumento escalonado en muchos de los casos de las tarifas. La devaluación del 25% y también hay una retracción económica por parte con caída del consumo. El atraso salarial, porque aquellas expectativas de aquella reunión en diciembre de cortocircuito, me parece que de expectativas muy bajas. Iniciaron en un 10%, luego fueron a un 15% con respecto a la inflación de este año, con paritaria cercana a ese número, y hoy estamos hablando prácticamente de una inflación entre el 25% y el 30%. Y me parece que a la luz de todo lo que ocurre políticamente, no poder resolver políticamente, más allá que hace muy poquito tiempo se lo ha llamado nuevamente a Frigerio a la mesa de negociación política, hace muy poquito tiempo se lo ha llamado a Monzó, desvirtuado. Porque siempre en la Argentina, en un país políticamente federal, los acuerdos sucedieron en los congresos, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Prácticamente se lo dejó de escuchar a Monzó, un actor político importante que entiende de la búsqueda de consenso. Se optó por otra forma de comunicar. Entonces digo, vuelvo a lo inicio. Guarda con la forma de comunicar de los gobiernos, porque muchas veces se tiene que intentar buscar consensos para que las políticas tengan el lugar adecuado de debate ciudadano y no la verticalidad que tiene muchas veces. Entonces me parece que no se llegaron a puntos de acuerdo. Había algunos puntos que se podían haber dado puntualmente de acuerdo con el proyecto que presentó Schiaretti y Urtubey de bajar el IVA a las tasas, a las tarifas de alguna manera. Me parece que quedó ese proyecto derrotado y también quedó una fisura. De cara al 2019 quedó una fisura muy concreta, muy clara, donde Cambiemos tiene en esa primera línea un acarreo como la línea madre de la República. Me parece que es el punto de flotación de Cambiemos, porque fue ella la que inició las críticas concretas contra el tarifazo y fue ella la que garantiza hoy la gobernabilidad al 2019. Es más, les exige a los ojeros hacer patria, porque no están liquidando y le está exigiendo la liquidación de los dólares en la Argentina. Y de alguna manera termina siendo ella una jugadora muy importante. Y sí me quedo fe con una frase muy concreta. La leí en el título de Beatriz Sarlo en la última edición de Perfil, que tituló lo siguiente: la palabra caballo no relincha. Es una metáfora muy bella para lo que está ocurriendo políticamente. Decir felicidad, prometer felicidad, no implica ser felices. Decir la verdad, como dice muchas veces en los discursos de Cambiemos, no significa muchas veces lo que referencia a lo que está ocurriendo en la realidad argentina. Digo porque se está exigiendo más sacrificios a sectores medios y populares, sobre todo, que prácticamente están al borde de un caos social. Digamos, no se está llegando a fin de mes, hay pérdidas de poder adquisitivo, de alguna manera se pide un ahorro en LED que no es significativo, y podemos hablar largamente, acá tengo los números de cuánto ahorro podés hacer cambiando 18 focos en tu casa. Bueno, ahorrás un 10% del consumo, no es que ahorras un 90% del consumo. Y esto directamente lo ves reflejado, es un ahorro mensual de 73,3 73 pesos aproximadamente, y lo ve reflejado directamente el séptimo u ocho mes. Entonces lo que digo es, el gobierno nacional está pagando los errores políticos claramente por su falta de preparación, su falta de experiencia, por no encontrar economistas con estaturas, aunque todos los economistas, desde Labaña en el gobierno anterior, desde Cavallo, que uno puede decir un montón de cosas, pero nadie dudaba de su círculo como economista, todos recorren los mismos lugares. Bueno, todos los economistas te dicen prácticamente que se ha llegado un momento de incertidumbre en la política, que es muy difícil de rever ese barco. Y no tienen claro este sistema federal. El sistema federal funciona así. Los gobernadores no tocan muchas veces el mismo tambor que tocan los diputados y que tocan los senadores. Uno se puede juntar muchas veces con un gobernador, pero los diputados y los senadores muchas veces responden de otra manera. ¿Por qué? Porque hay una complejidad parlamentaria, que desde el gobierno nacional hubo un desprecio permanente por la política, ahora se volvió a ese timón político, y uno empieza a ver las grietas de algo muy concreto. Bueno, existe una poca densidad en su formación política, claramente. Uno lo ve en algunos sectores a la hora de debatir. Y ve allí quizás la primera complicación que tienen de cara al 2019. Porque ese Cambiemos ya tiene un título. Está devaluado. Cristian, a ver, uno te escuchaba atentamente y uno decía, el costo social de lo que está ocurriendo ya lo vemos en la calle claramente. El otro día, por poner un ejemplo, gente que está sosteniendo con mucho laburo, padres y madres, una escuelita gratuita de fútbol, nos decían, che, terminan de jugar los pibes y nosotros gestionamos con los comercios de la villa una meriendita para que los chicos puedan comer e irse a su casa. Nos quedó escaso y hemos tenido que salir a gestionar más, porque vienen los hermanitos y viene la mamá. Y es muy duro, y me decía este hombre de toda la vida de Villa Allende, con lágrimas, no en los ojos, sino se le caían a pedazos, me decía, Fede, no damos abasto porque comen los nenes que juegan, porque viene toda su familia y porque nos piden repetir. ¿Sabe cómo se llama eso? Hambre. Y son vecinos de los barrios de Villa Allende, afectados en gran parte por todo esto que acabas de relatar. Ese es el costo social que lo vamos viendo crudamente en las calles de nuestros barrios. Ahora, el costo político que pagaría Mauricio Macri por todo esto, ¿hasta dónde puede llegar? Porque digo, claramente de cara al 2019, el escenario ha cambiado por completo, ¿no? El escenario ha cambiado rotundamente, creo que lo hemos conversado hace por lo menos 4 o 5 meses atrás, donde luego de las elecciones de medio término tuvo un respaldo importante. Digo, si lo hemos dicho muchas veces acá, si ajustaba algunas tuercas de la economía, si de alguna manera permitía un crecimiento escalonado y que no pierda demasiado, no se devalúe demasiado el salario, iba a ocurrir quizás una tranquila transición. Con serias dificultades, porque se estaba endeudando el país, que en algún momento iba a ocurrir la falta de confianza, no solamente de los inversores, sino también de los empresarios argentinos. Entonces me parece que ya se está viendo el costo político. El costo social, me parece que lo que hace este tipo de modelos macroeconómicos es romper los tejidos sociales, con una particularidad. Todos estamos tan preocupados en tratar de alguna manera de subsistir y de llegar, que el otro no podemos ni siquiera a veces verlo. Y ocurre esto, ¿no? Porque estamos tan preocupados que ocurre. No es que no nos importe. No es que no nos importe. Estamos muy preocupados, claro, por la economía concreta, real y familiar, cotidiana y diaria. Y por otro lado, el costo político. El costo político de este tipo de medidas antipopulares. ¿Por qué? Porque el hándicap que uno puede llegar a tener te dura un tiempo. Claro. Hasta que el financiamiento externo se acaba, hasta que las reservas corren riesgo y muchos sectores juegan esta ruleta financiera en detrimento de un sistema productivo e industrial, bueno, empieza a tener su se empieza a descascarar políticamente. Entonces, por eso el título me parece que es muy concreto, se empieza a devaluar también la figura de Cambiemos. Y ojo que es una devaluación que no solamente impacta a algunos socios políticos históricos y referentes importantes del PRO, también a sus principales aliados, entre ellos Carrió, la Unión Cívica Radical, porque esto no empieza ahora. La crítica a Aranguren y a su sistema de tarifas empieza a principios de abril, con gran parte de este acuerdo y de socios que empieza a ver que este tipo de política tiene algún tipo de impacto social y de impacto electoral. Seguiremos analizándolo, digo, la realidad de la Argentina da realmente para mucho. Cristian, te agradecemos que te hayas llegado. Siempre bueno, digo, darnos estos tiempos porque en la vorágine, viste, de la noticia, hace falta parar un poquito la pelota en términos futboleros y analizar y mirar un poquito el panorama. Por lo menos frenar un poco, analizar, saber dónde uno está parado y de alguna manera poder acomodarse. Porque todavía queda el segundo tiempo. Y el segundo tiempo ya nos agarró con varios jugadores menos, sin la pelota y con un marcador por lo menos en contra. Complicado. Complicado. Cristian, muchas gracias. Un abrazo. Cristian Pérez con nosotros, gran amigo y colega periodista.